Ay, maldito, maldito rock and roll. Religión y ley. Lo que suena Reptil. Nuevo trabajo. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Abrimos esta nueva edición de Generación Suicida, como cada domingo de 12 a 14 horas. ¿Y por qué abrir con Reptil? Pues evidentemente, aparte de lo lógico que siempre decimos desde aquí, desde Generación Suicida, que son un pedazo de banda de aquí a no sé dónde, un pedazo de banda enorme, que a mí me flipan y me ponen la piel de gallina, y los pocos pelos que tengo uno, que tiene uno, se le ponen como escarpias. Aparte de eso, 8 de noviembre, Sala Moby Dick, Madrid, estarán presentando nuevo trabajo. Yo no me los voy a perder. Y tú que nos estás escuchando, tampoco. Banda tan más chingona. Casi nos fallaba y no nos enlazaba el CD en el Rock and Roll. Need Rock and Roll y lo que suena Curly Man, perteneciente a su trabajo a Need Rock and Roll. Desde aquí seguimos apoyando la escena underground y Generación Suicida. Comenzamos como cada domingo de 12 a 14 horas en Revi Rock Studio, Revi Radio, y también evidentemente a través de Templaria Radio, todos los martes, todos los lunes, perdón, sobre las 7 de la tarde, hora Ecuador. Bueno, perdón, 7, 8 de la tarde, hora española, y las 3, 3 y pico, hora Ecuador, en Templaria Radio, todos los lunes. Y hoy domingo de 12 a 14 horas, sonando Curly Mane. Place y de Curly Man con ese Need Rock and Roll, perteneciendo a su primer trabajo, I Need Rock and Roll. Nos vamos al primer trabajo de una banda madrileña llamada Los Magnetis. 31 de octubre, Sala Siroco, estarán presentando este pedazo de primer trabajo, lo que suena Psycho Color Girl. Psycho Killer Girl, primer trabajo de los madrileños Los Magnetis. 31 de octubre, Sala Siroco, día de Halloween, podréis verlos presentando este pedazo de disco. Hay otro trabajo que nos vuelve y nos pone la piel de gallina. Esto que suena, Grassland Sinner. Segundo trabajo que está grabado a fuego en nuestro interior. Going Fat y Another Flavor. Con la colaboración de Santi Campillo, el que fuera guitarrista de los Semi Clan. Oh, Y nos vamos a The Diesel Dogs. Ha salido hace poquito un tributo a ese disco de los Demolition 23 que hace 30 años que se editaron con un montón de bandas tributando a Demolition 23. Y ahí están Diesel Dogs. Atentos, atentos, porque aparte de este tema de Time Stories, 28 de octubre ya tenemos el primer tema de adelanto de su nuevo disco que os va a flipar. Para mí, yo he tenido la suerte de escuchar el disco, uno de los mejores de este puto año en nuestra tierra, en nuestro país. The Time Stories, la verdad es que una de las mejores bandas que uno puede escuchar, The Diesel Dogs, para mí una de las mejores bandas de este puto país. Este tema viene incluido en el disco tributo a Demolition 23, 30 años hace ya ese disco, donde estaba Michael Monroe a las voces y numerosas bandas pues le han tributado en este disco que ha salido en vinilo de la mano de Ghost High Recordings y que tiene edición en vinilo, un número de copias muy limitadito. Son concretamente, a ver que lo vea por aquí, que lo tengo, 500 copias lo que han salido de de este disco Demolition 23 en vinilo, donde hay un montón de bandas que están compartiendo con The Diesel Dogs. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Por ahí está también Nuevo Catecismo Católico, Electric Frankenstein y muchas más. La verdad es que el disco lo podéis escuchar ya a través del Bandcamp de Ghost Highway Recordings. Y ahí podéis hacer el pedido del vinilo de Demolition 23. Ese tributo a Demolition 23, que se llama Demolition 23 Todd Axe. The Songs That Demolition 23 Todd Axe. Algo así como las canciones que Demolition 23 nos enseñaron. Un disco absolutamente increíble que yo recomiendo que os hagáis también, no solamente con este tributo a Demolition 23, sino obviamente con el disco de Demolition 23. Y vamos con una banda, estuvo en el pasado programa Noelia y volvía, y las estuvimos viendo el viernes concretamente en la sala Trascan de Madrid. Green Paradise Sueños, pedazo de banda, pedazo bolazo que se marcaron. Este Sueños a mí me tienen enganchadísimo y tengo ya un mono de poder verlas a la banda en directo otra vez. Tremenda. Menudo bolazo. Todavía me tiemblan las piernas del placer y del gustito que me dieron y esa descarga eléctrica que recibimos. Lo reconozco, me gustan muchísimo Green Paradise Sueños. Las estuvimos viendo concretamente en la sala Trascan este pasado viernes y la verdad es que me dejaron un excelente sabor de boca. Increíble bolazo, increíble banda. Noelia con la guitarra me dejó absolutamente flipado. Y la voz, que la verdad es que también toda la banda, la verdad es que tienen un sonido, tienen una marca muy propia que a mí personalmente me gusta mucho y reconozco que me ha enganchado de una manera brutal. Tendremos que esperar ya hasta el próximo concierto de la banda y sobre todo temas de adelanto que van a ir saliendo de cara a la grabación de su nuevo disco, que están ellos ahí metidos, ahí grabando como pueden, sacando pelas a nivel económico. De hecho, este concierto que dieron en la sala Trascan iba a ser para ayudarse a nivel económico para la grabación del nuevo trabajo de Green Paradise. Inmenso bolazo de Green Paradise y de esta banda, mitad femenina, mitad masculina. Por eso a veces me lío con ellos, ellas. Pero bueno, la verdad que ellas. Tengamos lenguaje inclusivo, que a veces se me escapa y me equivoco. Y venga, vamos con lo que suena de fondo. También estuvo la semana pasada nuestro querido Malatesta. La verdad es que me gusta muchísimo Malatesta. Ha sido uno de esos descubrimientos que me han dejado pues marcado a nivel musical y a nivel personal. Estuvo el otro día, el domingo pasado, aquí en el programa, a su paso por Madrid. ¿Y qué queréis que os diga? Le tengo un cariño especial y a nivel musical me gusta muchísimo. Creo que tiene una marca muy propia que aquí en nuestro país, en Euskal Herria, pues no hay nadie, desde mi punto y humilde punto de vista, Supe hace mucho tiempo que no te olvidaría, que no fueron mil noches, pero fueron las mejores. Te debo mucho, te quiero todo, esquivo el lugar. Me encanta, de verdad, me encanta. Ahí está sonando Mala Testa. Recomendaros fervientemente este músico que desde la autonomía, desde el underground, desde la escena, está ahí luchando a más no poder. Está haciendo conciertos, su furgoneta, guitarra a las espaldas y hacer conciertos y conciertos. Increíble. Mala Testa sonando aquí en Generación Suicida. Vamos a otros sonidos y a otros músicos que también se le ocurran muchísimo. Let's get back to that time we played in Italia. Tomacos, Súbito Antonio y el 12 de noviembre en la sala. A night that forever will be hard to forget. And what I wanted to tell happened next morning. We needed to take a bus to go back home. The cab would book the night. Perdonad, sala Galileo, 12 de noviembre estarán presentando esta tremenda banda llamando Tomacos, el nuevo trabajo. Ganas de verles. When we met our good friend Antonio, that old taxi driver saved our lives. He came 5 minutes before the time of departure, and in his face we saw no hurries at all. He fastened his seatbelt and drove like the devil, and even almost killed a woman or two. He overtook a police car taking the bike lane. He was only focusing on accelerare, accelerare, accelerare, accelerare. Subito Antonio! Took the bus thanks to Antonio. His car broke right in front, so it couldn't escape. I know if we stay quiet, we can hear in the distance how Antonio begins to accelerare, accelerare, accelerare, accelerare. Subito Antonio. Absolutamente increíbles, veis otras sonoridades que nos gustan muchísimo de esta banda que tenemos muchísimo cariño, la hemos conocido ya desde el anterior trabajo, si no recuerdo mal, el primer trabajo que tuvieron, no sé, creo que me equivoco, tienen un par de ellos anteriores, bueno, lo mismo me estoy equivocando, que me perdonen si me están escuchando y estoy metiendo la gamba. Bueno, la cuestión, Súbito Antonio, este es el tema que estáis escuchando y el 12 de noviembre, Sala Galileo, podréis verles la presentación de su nuevo trabajo, lo cual, pues bueno, yo he tenido la suerte de poder verles en directo y os digo que os vais a divertir muchísimo. Y a nivel musical, pues bueno, son una banda tremendamente virtuosa que la vais a disfrutar. Seguimos. Hay que decir que luego el programa Generación Suicida viene cargadito de entrevistas. Pero por lo pronto tendremos también, aparte de la visita de Luba aquí de Nucrae, tenemos también más tiempo para poner música. Y luego también la entrevista de las Spears, que la tenemos grabada. Y luego también, que no se nos olvide, telefónicamente, Caleidoscopio. Pero por lo pronto, música. Como siempre, el último cliente, el último cliente. Me encanta esta canción, Tonino Carotone, el último cliente. Disfrutadlo, perteneciente a su último trabajo. Disfrutadlo enormemente, Generación Suicida. Me siento contento si sigo bebiendo y te puedo escuchar. La gente se marcha con ganas de marchar. Las chicas guapas dejan de bailar. La última canción solo es tú y yo. Como siempre, el último cliente, el último cliente. Increíble, increíble nuestro querido Tonino Carotone con su último trabajo, este tema, el último cliente. Y bueno, ya en su momento os pusimos la entrevista que tuvimos la suerte de poder hacer al increíble Tonino Carotone, un tío simpático, agradable, más majo que más majo que las pesetas o los euros, como queráis ponerle la cantidad de dinero o la moneda, ¿no? Más majo que los euros, las pesetas o lo que sea. Y sobre todo un tío hablador que, bueno, la verdad es que con una humildad de la leche, y eso desde luego se agradece una barbaridad el poderle haber entrevistado. Te voy a dar las gracias aquí a Oscar Borlegui de Dromedario, que es el que hizo posible la entrevista, al igual que la entrevista de las Spears, que luego también sonará, No nos olvidamos, no nos olvidamos. Y como decía, que no nos olvidamos, este tema de Entre los Muertos, Non Servium, perteneciente al último trabajo. Estuvimos viéndoles ese día de la Hispanidad en el antiguo Palacio de los Deportes, el Winthic, lo cual fue una absoluta gozada. Resurrección de Entre los Muertos. Qué gozada verles todavía ahí llenando el Palacio de los Deportes, el antiguo Palacio de los Deportes, con un montón de gente, y disfrutamos un bolo de 2 horas y media. Non Servium. ¿Quién sabe dónde estaban los que ayer me juraban? class. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred to slavery. Pedazo de disco, pedazo de disco, lo que suena después de escuchar a Non Servium, Free My Power, Krasark. Sonido macarrón, sexy, sexy, sexy motherfucker, Chili Boys. No puedo rascar, lo siento cerca, dentro, muy dentro. Pensar en ello no me deja dormir. Suena droga. Chelly Boy, sonido macarrón. Último trabajo de Macarrones. Pedazo de disco, la verdad. Y pedazo de banda, la verdad es que dejan un sabor excelente. Y de un anterior trabajo donde se manejaban en terrenos de power pop, muy potente, muy melódico también a la vez. Y la verdad, de una manera, sacando un disco absolutamente brutal, se han soltado este EP con 4 temas en vinilo, que es absolutamente brutal. Chelly Boys, Macarrones. Desde luego que yo creo que no os van a dejar indiferente. Y vamos a otro concierto que va a ser el 28 de diciembre, ya con las navidades y lo que es el año nuevo de manera inminente. Estamos hablando de Star Mafia Boy, que tiene 2 temas de adelanto de su próximo trabajo, que saldrá en el año 2024, que se llama Warrior y que está producido por Javier Mira. Este tema se llama Merece la pena vivir y es uno de los 2 temas de adelanto que ha sacado de ese próximo trabajo que esperemos salga muy pronto en el 2024. 28 de diciembre estará actuando en Eléctrico, en la Sala Barracudas, en Madrid. Merece la pena vivir, Star Mafia Boy, segundo adelanto de su próximo trabajo Warrior, que saldrá en el año 2024, recordaros, 28 de diciembre en la Sala Barracudas. Y seguimos con más bandas, lo que suena, Hermana Furia, Puerta de Amor. Hay una casa y el 29 de octubre en la Sala Rockville estarán presentando un nuevo disco, gente de Hermana Furia, otra de esas bandas que nos gusta muchísimo aquí en Generación Suicida. Goodbye, baby. searching for more, trying to find another way. I'm singing songs with a hurt in my soul, but honey, I'ma be okay. Yeah, I pack my things and I get them alright. I'm checking out of 506. Well, it's too damn hot and I'm running out of gas, but honey, I wanna be safe. Bueno, que se nos va, que se nos va. Bueno, la verdad es que, en momentos de estos de rapidez y de todo este tipo de cosas, bueno, vamos a ver, ¿suena? No sé si suena. Bueno, lo que estaba sonando era, pues, evidentemente Montana Stone, ya sabéis, una de las bandas que nosotros tenemos especial cariño, con un primer trabajo que, nos pone la piel de gallina y que nada más conocerlas, pues nos decidimos con el disco tanto en CD como en vinilo, o sea que y como locos, como locas de poder verles en Madrid. Están paseándose por toda España, un montón de conciertos, pero aquí a Madrid no vienen, así que qué desagradables y qué mal me caen, ¿eh? En fin, vamos a ir con nuestros invitados. Vamos a poner un poquito de música primero que suene, a ver si no nos falla la técnica. Doesn't really matter if we'll taller than the little shadows of within. We can hear so many dreams. We can bend the rainbow in our own way. But it won't take to landscape. Can you really forget about that God? Bueno, pues qué bien suenan, qué bien suenan. Different Trees, que yo creo, no sé, mi pronunciación está inglesa, es muy particular. Lubac, chicos, muchas gracias de verdad por venir, que es un placer volver a teneros aquí, ¿eh? A ti siempre. Bueno, un gustazo, que venís ya. Bueno, yo fíjate que antes que nada, tengo que mandar un saludo a Óscar de Vega, que no ha podido venir y que yo sé que le gustáis especialmente, ¿eh? Decidme, ¿cómo le habéis llegado el corazoncito a Óscar de Vega? Porque estas cosas son difíciles, ¿eh? Pues mandándole jamones todas las semanas. Bueno, Óscar de Vega, un abrazo enorme, que yo sé que lo estará disfrutando a pesar de que no pueda estar aquí. Bueno, comentadme, chicos, porque yo os preguntaba también antes de empezar, ¿para cuándo disco? ¿Para cuándo disco? Hay dos temas, por ahora nuevos, si no me equivoco. Sí. Este es uno de los que están sonando, Different Trees. Uh-huh. Y nada, ¿para cuándo disco? Porque yo creo que todo el mundo se lo estará preguntando igual que yo. ¿Cuándo podemos tener disco? Pues bueno, al final nosotros habíamos grabado 5 temas y estábamos planteándonos la posibilidad de grabar más para juntarlo todo en un disco largo. Pero bueno, al final, por circunstancias que es muy largo de explicar, pero vamos a publicar esos 5 como un EP. Y salen a finales de noviembre, el 30 de noviembre creo. Toma ya, toma ya, o sea que muchísimas ganas de tenerlo. Nosotros sí. Sí, sí, fíjate que... ¿nos va a deparar alguna sorpresa? Aunque nos quedemos solamente con 5 temas. Yo no sé si la gente que seguimos habitualmente a Luba vamos a encontrar algo nuevo, diferente. ¿Habéis dado un giro en algo en especial? Solamente hemos escuchado 2 canciones, que son buenísimas, ¿eh? Pero decidme, ¿qué nos vamos a encontrar? Algo diferentris, seguro. Sí, diferentris. ¿Qué creéis que habéis...? Yo creo que... A ver, mi humilde opinión, yo creo que sí que va a haber a algunas personas, sí que habrá una sorpresita ahí, que creo que no se esperen mucho de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hay un par de temas que traen una faceta nueva. Hay uno, por ejemplo, que se llama The Witch, The River and the Storm. Yeah, sí, sí, de las 5. La vi en el último, ¿verdad? Sí, exactamente. Cago en la leche, ¿eh? Que bueno, es verdad que tiene aquel toque medio zeppelinero que a veces traemos, pero yo creo que tiene una faceta un poco nueva, una inspiración un poco Blind Melon, a lo mejor. Sí, sí, sí. Y luego hay otro tema que yo creo que también va a ser algo un poco sorprendente, a lo mejor. Wherever I Am se llama, que tiene un toque así un poco soul, es como que la composición yo diría que es como muy soul así setentera, pero claro, luego le incorporamos así un sonido más Lubac y creo que está bastante guay. Toma ya, bueno, ya, ese tema que habéis dicho, el primero, que es muy largo, a ver, repítelo. Sí. The Witch, The River and The Storm. Yo tengo que reconocer que lo vi, yo la última vez que os vi en directo, la verdad es que me quedé alucinado con ese tema. Y yo estaba diciendo, ojalá salga. Sí. Porque, oye, el riesgo de meter temas de estos que, a ver, son buenos, son exquisitos, a mí me gustan muchísimo, pero yo no sé si la gente que os encuadra a lo mejor en rock americano, country y este tipo de cosas, como por ejemplo nuestro querido Oscar, dice, sí, ¡hostia! ¿Y estos qué me hacen? No sé, yo creo que en el rock en general, o sea, si usamos simplemente la palabra rock, es como que engloban muchas cosas al final, y hay mucha gente que ha hecho cosas muy variadas. Lo que pasa es que, como les ha ido muy bien desde el principio, se plantea menos esa duda, ¿no? Si incluso Pearl Jam o Ben Harper o yo qué sé, ¿no? Hay gente muy top que hace de repente un disco con un coro de ciegos y nadie dice nada porque es quien es y está todo guay. Entonces creo que el rock al final abarca muchas cosas y no, a nosotros nos gusta jugar con eso y que forme parte de claro, nuestro espectro. Pero ¿cómo sale, por ejemplo, ese tema o el que habéis mencionado en una onda soul? Que volvemos a decir, el rock, cuando a mí me gusta el rock, nos gusta todo tipo de historias, ¿no? Por lo menos es lo habitual, ¿no? Pero ¿cómo surgen estos temas? Yo no sé si cuando los planteas dices, hostia, pues, a ver, como músicos yo tengo claro que os he visto y os pica y tenéis que sacarlo, pero yo no sé si uno dice, ¿y esto lo podemos sacar o no lo sacamos? ¿Hay dudas? Bueno, o sea, imagino en un proceso de composición siempre hay dudas y tal, pero nosotros en general siempre lo hemos dicho, ¿no? Intentamos sacarlo de la forma más natural posible, hacemos un poco lo que nos sale y bueno, es igual que cambiamos las personas, pues cambian también lo que sale de esas personas, ¿no? Entonces las composiciones yo creo que tienen un toque de nuestros cambios también. Bueno, la verdad es que uno se queda con la piel de gallina con este tipo de cosas. Hay que decir que, bueno, la gente que os haya visto en directo, que os hemos visto en directo, sabrá los temas que habéis estado mencionando, porque creo que el otro, el Set of Soul, también lo tocasteis en directo, si no me equivoco. Bueno, porque no tengo el set list a mano, pero tendría que mirarlo, pero si no me equivoco sí que lo tocasteis, ¿verdad? Sí. Todos los cinco que vamos a publicar ya han sido tocados en directo, ya han pasado ahí el test drive. Bueno, vamos a pinchar un tema, pero antes que nada, yo sí que me gustaría también, a nivel de producción, a nivel de grabación, ¿cómo uno consigue sacar esto? Yo no sé si habéis tenido más facilidad para grabarlo de tirón, ¿cómo os habéis encontrado respecto a anteriores trabajos, Porque el anterior trabajo telita de producción, de trabajo, detalles, de matices, y hostia, yo no sé si este va a ser, os ha costado igual, os ha costado menos, o dices, ¡buah, esto va rodado! Pues ha sido bastante diferente porque las canciones las llevábamos un poco más, o sea, por una parte muy bien porque iban muy frescas, de muy recientes, pero al mismo tiempo estaban menos trabajadas, las cosas como son. Pero también hay veces que yo creo que como ya llevamos tantos años tocando juntos y tal y ya sabemos un poco lo que queremos todos, nos metimos ahí y poco tiempo antes las tocamos en el local, hicimos una especie de demo en el local grabándonos para ver un poco cómo las queríamos arreglar y tal y... Con todo súper reciente nos metimos en el estudio y la verdad es que con José Caballero, que es el que nos, nos ha grabado y mezclado allí en Neo Music Box, en Aranda de Duero. Buen toque tiene. Es brutal. Es un tío que además tiene mucha facilidad y mucha naturalidad para esto. O sea, él, ya cuando estás grabándote, lo escuchas todo increíble y él quiere que quede así. O sea, es un poco... En ese sentido lo tiene muy claro y la verdad es que ha sido muy fácil. Hombre, es un sonido como muy muy cristalino. Sí. O sea, a ver, tiene caña, tiene contundencia, ahora pinchamos lo que está sonando de fondo, pero es un sonido muy cristalino. ¿Teníais claro por qué José Caballero tenía que estar ahí a los controles? Entiendo que uno dice, es que este es el adecuado, o también, o no sé si os daba la cabeza diciendo, ¿y por qué no buscamos también a otro o este? No. Bueno, yo creo que siempre estamos en búsqueda, ¿no? de nuevas formas de hacer las cosas y adaptarnos a la que nos encaje mejor. Por ejemplo, una diferencia con el trabajo anterior es que esta la hemos grabado en el estudio de José Caballero, pues por partes, ¿no? En el anterior disco sí que la base la grabamos todos en directo, porque yo creo que una de nuestras fuerzas es el directo, pero no tenemos una forma de hacer las cosas que creamos que es la mejor y tiene que ser así. Vamos buscando y bueno, vuelvo al tema de las personas, ¿no? Vamos experimentando porque yo creo que hay que estar abierto a todo y, por ejemplo, con José Caballero fue un poco indicación de Héctor, nuestro batería, nos mencionó la posibilidad de grabar allí y la verdad es que por las circunstancias lo vimos claro y dijimos, pues sí, vamos a darle a esto, y la verdad es que un acierto y muy contentos. Pero un acierto total, ¿eh? Vamos a pinchar el tema que suene Real Love, que es el que está sonando de fondo, y ahora continuamos hablando. Madre mía, la verdad es que da uno, ese toque final le deja a uno ahí los pelos como escarpias. Bueno, recordar a la gente Generación Suicida, estamos con la gente de Lubac, dos temas adelanto de su próximo disco. Ya os estaba preguntando para cuándo, vamos a insistir otra vez, fecha en que podemos tenerlos digital, físicamente o como sea, da igual, pero cuándo podemos tenerlos, si hay fecha, si se puede decir fecha. Hay fecha. Jueves 30 de noviembre se publica. Jueves 30 de noviembre, lo anotamos y esperemos que por lo menos a nivel digital estaremos como locos de tenerlo. Oye, fíjate que estábamos diciendo ahí fuera de micrófonos, estábamos hablando de la voz, estábamos hablando de los temas y tal, y yo os decía, desde mi punto de vista, la última vez que os vi en directo, os habéis salido de la zona de confort en determinados temas. No sé si es una opinión mía que a lo mejor me voy, pero se busca salir de la zona de confort. No sé si de una manera intencionada o... Bueno, es que como él viene con una composición que él viene de otro lado, pues venga, vamos a probar. ¿Cómo es esto? ¿Intencionadamente? Sí, no. O sea, es lo que decía Marcus, que nos gusta experimentar y vamos probando cosas. Y a veces, sin duda, nos metemos en jardines jodidos. Potentes, ¿eh? Sí. Pero no le vamos a decir que no porque sea complicado. O sea, al final, pues si sale así y es lo que nos está molando en ese momento, pues hay que hacerlo y vamos para adelante con ello. Claro, pero por ejemplo, Marco me decía, ¿y tu voz? ¿Tu forma de grabar la voz en diferentes canciones? Que, como siempre digo, sin desmerecer al resto de miembros, me parece una putada, ¿no? Pero muchas veces hacemos que, si nos gusta la voz de la banda, entonces ya decimos, no me gusta. Si no me gusta, venga, lo descarto, ¿no? Es una putada para el resto de miembros, ¿eh? Y para la voz, claro. Puede pasar, pero vamos, no, yo creo que en Luba, que una cosa muy guay que tenemos es que es que todo sale un poquito a la luz, ¿no? O sea, todo destaca de alguna manera. Y de hecho, joder, en una de las muchas cosas que nos dijo José cuando grabamos con él allí, fue, ojito con el bajista que tenéis también, que es una cosa que digamos que es como en lo que menos se puede fijar la gente al final, ¿no? Pues, en el bajista, curioso, curioso. Es verdad que desgraciadamente tampoco nos fijamos quizá en los bajistas. Sí, sí, pues en este EP vais a ver, bueno, ya de siempre ha sido una maravilla y se ha marcado un EP con unas líneas de bajo espectaculares. Oye, ¿hay cambios en la formación? Evidentemente vosotros dos estáis ahí al pie del cañón. ¿Hay cambios en la formación por ahora? Nada. No. Nada. Seguimos ahí igual, ¿no? Hombre. Vale, ahí está. Ahí está. Bueno, me gusta que digas lo de bajo, porque a lo mejor nunca nos acordamos de los bajistas. Parecen los más ahí. Oye, ya que hablar de las líneas de bajo, ¿qué es lo que ha aportado el bajista? Pues es que, bueno, Manu es un músico total. Es un músico absoluto y no deja de evolucionar. Entonces, por una parte va ganando en peso y en pulso, en la forma de coger el pulso a las canciones y tal, y luego siempre ha tenido mucha musicalidad y su forma de interpretar las canciones no es la obvia, ¿no? La que la que yo creo que podrían hacer la mayoría de los bajistas, no todos, ¿no? Pero sino que él encuentra caminos diferentes y las hace como más melódicas, pero luego cuando tiene que darle peso se lo da también. No sé, es difícil de describir, la verdad. Bueno, y una cosa que aporta siempre y muy bien es el juego de palabras. Eso de Diferentris, por ejemplo, seguro que es suyo, yo creo. Diferentris, sí, la verdad es que sí. Bueno, Manu, tienes ahí. Bueno, el batería no, porque los baterías siempre son los olvidados, ¿eh? No, que no, que va para nada. Bueno, hay que decir que la gente se escucha detenidamente las canciones, se da cuenta que, aparte de la melodía, siempre está muy marcada. Aunque a mí me parece muy contundente las guitarras. Yo no sé si, Marcus, tú te has empeñado o es algo que sonaba ya, o te han dejado que metas más guitarra, más contundente. Bueno, en este caso, no sabría decirte muy bien. Yo creo que un poco por lo que te comentaba de la forma diferente de grabar los temas, sí que a lo mejor hay más recursos, ¿no? Hay más recursos guitarrísticos, porque en el disco anterior grabamos la base en directo y luego sí que hubo overdubs de guitarras y tal, pero en este caso, como desde el principio era todo por separado, yo creo que sí que hubo más posibilidad de bueno, algún matiz que otro, algún recurso más, pero bueno, en general siempre, pues eso, lo que sale de la cabeza. Mira, como anécdota, Marcus estaba, cuando estuvimos ahí en Aranda grabando, decía, ¿hoy grabamos guitarras? Y era, no, Marcus, todavía no. Al día siguiente, ¿hoy grabamos guitarras? No, Marcus, todavía no. Y ya el día de, ¿hoy grabamos guitarras? Hoy sí y tal. Cogió la guitarra y le dijo el tío, bueno, te voy a grabar una toma así de prueba, tal, no sé qué. Se marcó un solo que está en el EP, o sea, porque es que fue jodidamente perfecto y además se le veía que tenía unas ganas. Claro, yo te iba a decir, porque viéndole en directo, la gente que no haya visto todavía a Lubak en directo y ver a Marcus, se dará cuenta. ¿Cuesta contener aquí a Marcus? Porque yo es que le veo y en el último concierto no había sitio en el escenario y yo le vi más contenido, pero a la hora de grabar, a la hora de traer composiciones, meter arreglos, ¿cuesta contenerle? Mucho. Es una cruz, ¿verdad? Es una cruz. No, eres la cruz de Cristian. Bueno, yo creo que con los años voy poco a poco quedando más tranquilo, ¿no? Yo creo. Que bueno, pero se toma una Coca-Cola antes de los conciertos y le echamos 10 Valiums en la Coca-Cola. él no se da cuenta. Oye, pero sí que os compagináis bastante bien. Los dos sois una pareja, de hecho, que... O sea, fíjate que evidentemente con el resto... A ver, no sin menospreciar al resto de la banda, pero vosotros yo os veo como una unidad única, monolítica, que no... Y una pareja, de hecho, que yo no veo... Os comprendéis bien, ¿verdad? Bastante bien. Sí, yo bastante. Creo que sí, la comunicación... Oye, Marcos, ¿qué te gusta de Cristian? Venga, hombre, venga, ya que... Y además le tienes enfrente. Muchas y todo esto voy, que... Le voy a mirar los ojos. Mírale a los ojos. Un momento romántico, además... Estoy poniendo de Fisherman Blues, de Waterboys de fondo, así que un momento romántico. No, pero un punto muy importante que yo creo que justo lo has sacado ahora a relucir, la comunicación. O sea, Cristian yo creo que es un tío excepcional en comunicar las cosas, en la claridad que tiene, en transmitir conceptos. Y bueno, luego qué decir, de su pelo, de su barba, de su voz, o sea, de verdad... Sí, total, bueno, yo lo digo esto y porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de bandas y tal dicen, hostia, los guitarristas es que son insoportables, son uno, tienen un ego de la hostia, y siempre se dice también, buah, pues los vocalistas no veas, Pues es todo cierto. Es todo cierto, ¿no? Oye, ¿qué te gusta a ti especialmente de Marcus? Porque habéis congeniado de una manera brutal en ese sentido. Y yo os veo en directo, al margen ya de las bromas y todo este tipo de historia, yo os veo en directo. Y, hostia... Hay buen rollo. Dime, ¿qué te gusta especialmente de...? Pues es que desde el principio, o sea, desde que su forma de interpretar musicalmente las cosas es una animalada, o sea, ese... Porque además, aparte de lo que destaca, digamos, entre comillas, obvio, ¿no? De cuando suelta a los perros y se pone ahí a hacer el solo mundial y tal, no sé qué. Es que luego tiene un gustazo para hacer las cosas sutiles o para tal. Y luego los coros también, o sea... Tiene una musicalidad muy especial y esto no se encuentra por ahí. ¿Sabes? Hombre, esto de encontrar un guitarrista que haga coros es la hostia, ¿eh? Porque todos están ahí con la guitarra para arriba, para abajo, y de coros hacen pocos, ¿eh? Sí, sí, nada, es una joya. Bueno, hay que decir que sí que es verdad. Yo recomiendo a la gente que, aparte evidentemente de que escuchéis los nuevos temas, os hagáis con los nuevos temas cuando salgan el 30 de noviembre, no me he equivocado, eso es. 30 de noviembre, sea ese formato digital, físico, como sea, que os vean en directo y van a saber por qué comentamos todos estos así en plan chascarrillo, que dirán, joder. Bueno, oye, sobre todo, ¿hay directos ahora para poder veros en Madrid o todavía tenemos que esperar? Hay que esperar, ¿eh? La cara que ha puesto Marcus es de, hay que esperar, joder. Bueno, ¿alguno que haya por lo menos para que fuera de Madrid que dicen, venga, pues vamos a verles? Sí, tenemos en marzo, ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, pero en marzo tocamos en León, en la sala Black Bourbon. Sí. Luego vamos a ir el 18 de mayo, que es sábado, a la sala Euterpe en Alicante. Y bueno, joder, claro. El 3 de noviembre, o sea, ya mismo, tocamos en la Filomatic en La Coruña. Joder, pues está muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, o sea, con lo jodido que está el tema de los conciertos. Oye, yo no quería olvidarme, ahora vamos a pinchar también el tema de Different Trees para que lo escuchen así de tirón, pero ya que estaba pinchando el tema de la versión de los Waterboys, de Fisherman Blues, que yo cuando vi la primera vez y lo escuché, digo, hostias, decidme qué os gusta de Waterboys, que aunque es como muy conocido, una banda muy conocida, parece que lo conoce todo Cristo, pero yo creo que no mucha gente avezada dentro del mundo de la música lo conoce, ¿eh? O por lo menos están como ignorados a nivel, no sé si de comunicación mayor, sí. Y estas cosas, de gran público. ¿Qué ha traído una banda como Waterboys para hacer una cover? Pues seguramente tienen ese toque, yo creo que todos cuando vemos una escena en una película, lo que sea, de como de folk de taberna, ¿no? De este... que suele ser folk tradicional, ¿no? Canciones tradicionales del folk irlandés y tal, y con un violín, un acordeón, y se ponen a tocar allí, pues es muy atractivo, y los Waterboys lo que hicieron fue fusionar eso con composiciones propias y rock. Entonces, es una fusión que es una maravilla, y encima con esa voz y esos músicos es una pasada. Y meter el violín, que también ahí queda... Hay violín, hay mandolina, y bueno, nosotros no metimos mandolina en nuestra versión, pero en la suya hay una mandolina que es una pasada también. Una gozada. Bueno, tendremos que esperar, como hemos dicho, para verles en directo, luego repetiremos otra vez los temas, las fechas de lo que es el concierto, de los próximos conciertos que hay, y vamos a ver si conseguimos la técnica, el Different Trees, o bueno, ya sabéis, mi inglés no es muy así, vamos a ver que suene Y que suene, que suene. ¿Suena o no suena? ¡Ahora! Bueno, la verdad es que absolutamente alucinante. Seguimos en Generación Suicida. Lo que estabais escuchando, Lubbock, Different Twist o Different Freeze. Ya sabéis, mi inglés no llega. Yo lo siento, pero vamos. Bueno, la cuestión, Lubbock, que está aquí, Marcus, Christian, y Celia, que la tenemos ahí. Que aquí estábamos diciendo, uy, está aquí. Y sí, terapia de pareja. Estamos aquí diciendo un montón de cosas. Bueno, espero que la tienes ahí al lado, ¿eh? O sea que yo no digo nada. Bueno, seguimos. Yo, fíjate, estábamos escuchando también, hemos escuchado los dos temas que hay nuevos para poder escuchar a la banda, para tener los que van a salir. Hemos dicho que 30 de noviembre es la fecha. Sí. Y bueno, ¿cómo lo vamos a poder conseguir? Yo no sé si va a estar en formato físico, va a estar en formato digital. Tienen que escribiros, tienen que daros la lata, tienen que daros el coñazo por el Facebook. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que darnos toda su información de tarjetas de crédito y ahí está, les pasaremos los temas. Eso es. Bien, bien, o sea, compra digital. Se subirá a todas las plataformas digitales y chimpún. Pues si nos siguen en redes se enterarán mejor, pero nada más. Bueno, pues nada, las plataformas y chimpún. Me ha gustado lo de chimpún. Pero formato físico, CD, estáis ahí viéndolo a ver si hay money. Exactamente. Es un ¿no? tema de presupuesto. Ojalá. Y oye, nuestro plan como ideal, como sueño, sería volver a Neo Music Box, grabar otros 6-7 temas en un momento dado, que sea como otro EP. Y luego todo eso juntarlo en un disco físico. Ojalá, claro. Pero bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. Bueno, estabais comentando al principio que iba a ser un LP, más que EP. Sí. Entiendo que canciones grabadas o preparadas ya están todas. Sí, canciones tenemos, pero bueno, tiene que ir llegando el presupuesto poco a poco. Bueno, pues nada, con el futuro incierto, nada más que hay que escucharlas en formato digital. Espero que las podáis sacar en formato físico, que eso hay ganas, ¿eh? Sí, sí, a nosotros nos gusta mucho también el formato físico, lo cuidamos un montón y yo creo que si podemos lo haremos. Bueno, espero que lo podáis hacer. Oye, también estábamos mirando esos dos temas nuevos que están también para poder escucharlos en YouTube y yo estaba viendo los vídeos. La verdad es que vosotros en cuanto a vídeos para colgar en YouTube y todas estas cosas, lo curráis una barbaridad, ¿eh? Comentadme un poquito estos dos que hay, que bueno, uno dice, bueno, están viendo unas imágenes, unos dibujitos y estas cosas, pero tengo que reconocer que molan mucho y que están de puta madre. Y muchas veces no es tan fácil plasmar todo esto, poner música e imágenes. ¿Quién se ha currado todo esto? Pues esto tiene que ver, bueno, primero la que nos hace los carteles y todos los diseños desde hace mucho tiempo es Lucía Arjona, que es mi chica, ¿vale? Ahí está. y la verdad es que es una pasada. Y bueno, pues hace poco ha hecho un máster en Motion Graphics y tal. Joder, y hostia. Y su profesor ha sido Alberto Martín Paz. Y han hecho muy buenas migas. Yo le he acabado conociendo también y la verdad que es un tío extraordinario. O sea, muy buen tío y controla muchísimo de todo esto. Además ha sido músico y ha sido técnico de sonido. Bueno, y si lo ha sido es que lo sigue siendo, porque eso no lo pierde evidentemente. Y entonces cuando nos conocimos y hablamos de música y tal, oye, y si nos hicieras algo así como esto, tal. Hizo el videolíric este de Different Trees y la verdad es que flipamos muchísimo con lo que hizo. Además, él interpreta todo, o sea, él necesita saber lo que quieres decir en cada metáfora para luego plasmarlo ahí y tal, y la verdad que nos flipó. Y de hecho, mira, ya que lo preguntas, Real Love va a tener un videoclip que sale pues esta semana. Y lo ha dirigido también Alberto, así que... Claro, yo te lo digo, es verdad que cuando uno habla de video lyrics parece que le van a poner una imagen, unas letritas con el tema y chimpún, ¿no? Como dice esto, chimpún, que ya se me va a quedar lo del chimpún. Oscar, el próximo día vienes y chimpún. Así que, bueno, que parece como muy sencillo, pero traducir todo esto y que a uno le mantenga enganchado es difícil. Y te iba a preguntar eso, si vosotros le dais las letras, las ideas y tal, y él y vuestra y tu chica pues también lo trabaja todo. Claro, en este caso, Lucía trabajó un poco con él alguna parte conceptual, ¿no? Pues aquí molaría tal. Pero en este caso, este chico, Alberto, tiene mucho arte en lo que él hace. Y él ha ido encontrando las ideas de cómo quería transmitir lo que para él es la canción. Y al mismo tiempo yo creo que ha entendido muy bien la identidad de Lubac. Porque claro, esto te lo podrías llevar a otra cosa. Pero él entiende también que nosotros hacemos rock americano. Y él conoce muchos grupos de rock americano que a él le gustan. Y entonces con eso él también se hace una idea de a dónde puede ir y a dónde no, ¿no? Y al final sale esto y es una pasada. ¡Qué gustazo! Bueno, 30 de noviembre, la salida de los 5 temas del EP, que lo tendremos todo, como decís, en todas las plataformas, ¿no? Desde YouTube, no vamos a hacer marcas, bueno, hemos dicho YouTube, pues el resto de marcas, ¿no? Spotify y todas esas cosas, que yo no sé si esto, yo ajeno todo este tipo de historias, ¿se pueden subir a esas plataformas con calidad de sonido o los que somos muy tiquismiquis podemos decir, oye, Marcus, Cristian, que me lo quiero bajar de una calidad más guapa de sonido? Bueno, las plataformas tienen la calidad que tienen, ¿no? Spotify, Apple Music y tal, pero siempre también intentamos, por ejemplo, en Bandcamp, ahí siempre se puede adquirir nuestra música en la mejor calidad posible. Bien. Además, en un, o sea, formato digital, pero ya es tuyo. Sí. Tienes el archivo ahí y puedes escucharlo con... Bueno, me da mucha alegría que lo vayáis a tener en Bandcamp, porque yo soy de los que compro habitualmente en Bandcamp y te lo bajas con un sonido muy muy guay, ¿eh? Me he comprado por ahí el último disco de Alfa, de Alfredo García, y hostia, suena en Bandcamp y solamente en formato digital, que también lo estábamos hablando antes. Por desgracia, por suerte, no lo sé si la palabra, ahora muchas bandas lo sacáis todo en formato digital porque no hay Ureles y estas cosas. Así que en Bandcamp, toma publicidad, Lo podéis descargar con gran calidad y yo lo atesoro, lo atesoro y lo atestiguo. Pues chicos, vamos a rematar sobre todo con conciertos que puedan veros y sobre todo recordar que el 30 de noviembre tenemos a nuestros 5 temitas para poder disfrutarlo, pero venga, conciertitos. Bueno, pues el más inmediato tenemos el 3 de noviembre en La Coruña, en la sala Filomatic. Uh-huh. Y bueno, en 2023, por ahora eso es lo que tenemos. Luego para 2024 ya tenemos un par de fechas. Sí, en la Black Bourbon en marzo, en León. Y luego eso, en la sala Euterpe, en San Juan de Alicante, en mayo. Así que poquito a poco. Pues poquito a poco. Yo la verdad es que espero que tengáis más conciertos, que podamos veros en Madrid, porque sí, ya tengo muchas ganas. Y nada, yo sobre todo desearos muchísima suerte y felicitaros, porque solamente los dos temas que suenan al Different Trees, Different Trees y el Real Love, pues este lo digo bonito, lo digo hasta bien, Real Love. Pues la verdad es que suena muy bien, así que daros la enhorabuena. Muchas y gracias. Muchas gracias de verdad por venir aquí la mañana del domingo, que sé que estáis cansados para arriba, para abajo. Y nada, Oscar, te lo has perdido, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, otro día les verás. Bueno, una cosa que sí te voy a contar es que el EP lo acompañaremos de otro single, como un single, como se dice, como que de representativo, ¿no? Del EP, y bueno, eso va a ser otro toque diferente también. Y lleva unos coros grabados por Lucía, por nuestra diseñadora gráfica del departamento de producción. Toma, o cómo suena eso, joder. Y hacen los coros también Irene de Lema y Carmen Villascusa, que son son tres voces increíbles. Y la verdad es que va a ser un tema curioso también. Que va a salir aparte. Country desértico, sí. O sea, sí, saldrá como representación del EP, pero vamos, será el single, digamos, que te traigamos aquí para... Esto es lo que nos gustaría que pincharas ahora, ¿no? Pues Bien. O sea, por cuando... Y saldrá, evidentemente... Pues el 30 de noviembre también, sí. Hostia, qué bien. Pues nada. Y ojito a las baterías y los teclados también, ¿eh? No te digo nada. Joder. Bueno, yo sé que a Oscar le va a flipar eso de cuando decimos country desértico. A Oscar se le abren las orejas de par en par y las empieza a mover. Y la gorra le empieza a volar para arriba, para el aire. Así que lo disfrutaremos y, bueno, pues oye, a una... Otro tema de regalo que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Chicos, muchas gracias de verdad, enhorabuena. Gracias Celia, que también que te has venido aquí. Es un placer enorme y nada. Ya sabéis, el programa lo tenéis para vosotros cuando queráis. Es un placer estar aquí. Gracias, un placer el nuestro. Not control, welcome to the real love. There's a land where you can build your own house, but you'll have to ride for a while, there's no shortcut here. No. not control. Welcome to the real. Siento tu piel vacía. Quiero ayudarte y no sé qué hacer. Se refleja en tu retina el color de la plata al arder. No malgastes más saliva. Sabes que ya no te puedo creer. Ya no escucho tus mentiras. Lo de hoy es lo mismo que ayer. Espirales sin salida. Un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras. ¿Quién te ha visto y quién te ve? El titán consumido hoy se deja vencer. Homenajes suicidas. Estás atrapado otra vez. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto? Bueno, el cambio de grupo, ya sabéis, para arriba, para abajo. Hoy no está nuestro querido Oscar de Vega, con lo cual tengo que salir para arriba, para abajo, las fotos y este tipo de historias. Bueno, estaban con nosotros la gente de Lubac, absolutamente alucinantes, con ese EP que va a salir en formato digital el 30 de noviembre. Y lo que suena es de fondo. Nos vamos a Euskal Herria con Miénteme, perteneciente al primer disco. No, primer disco no, me cago en la leche. Es que me estoy viendo Mostrenca volumen 1 y digo ya, el primer disco no, el nuevo disco de Moonshakers, una banda femenina de Euskal Herria, desde Bilbao, que a mí me flipa una barbaridad, y que pronto tendremos el disco en formato físico, pero ya sabéis que desde aquí los pinchamos una barbaridad. Y ahora, si me llega la mano y estas cosas que tengo que tirar para abajo, vamos a pinchar el primer tema que va a sonar de la banda invitada, pero vamos a ver. Me tenéis que esperar, me tenéis que esperar. Estas cosas de tener el este bajito y yo ser bajito y estas cosas. Bueno, recordaros, Generación Suicida. Uy, a ver si suena. Disculpad estas cosas. Bueno, lo que está sonando sí es ahora No Cry, pero antes que nada de... se me ha ido completamente. Ah, claro. Ah, recordaros, Generación Suicida, Revi Radio, Revi Rock Studios. Y eso, vamos ahora más heavy que el viento, o más heavy que el infierno, o más metaleros que lo que sea. Da igual, ¿no? Bueno, que suene. Y ahora hablamos de la banda, con la banda que está aquí. Que a batería le conozco, ¿eh? No sé de qué le conozco, pero conozco de algo, ¿eh? No sé. Parece un tipo raro, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos ahora con él. El otro tipo que viene parece más normal, ¿eh? Pero el batería, nada, es que los baterías... Lo siento, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Tus hermanos tendrás. Bueno, la verdad es que siempre en este programa nos metemos con los heavies a mansalva, ¿eh? La verdad es que tengo que pedirles disculpas a todos los heavies y todas las heavies que nos están escuchando, porque evidentemente les metemos caña continuamente, pero ya sabéis, el que os habla, pues sí, es verdad que le gusta mucho el punk, el rock and roll, pero su pasado, sus cimientos, es más heavy que el viento, o sea, ¿qué se le va a hacer? Aunque no tengamos ni pelo ni nada. Bueno, lo que está sonando Nucrai, y bueno, antes que nada, presentar a la gente que habéis venido. Muy buenas, David, acércate al micro a ver si te oigo. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos, Carlos. Bueno, yo para mí es un placer, me cago en la leche. Hacía un tiempecito, bueno, te he visto la presentación de este disco de cara a la prensa cuando se presentó en el Godfather. Ajá. Y que yo no sabía ni que estaba. Yo vine al disco y digo, bueno, Nucrai, que me he escuchado un par de temas, no sé qué tal. Y digo, hostia, y el batería lo conozco. Claro, hombre, es que las sorpresas buenas, si son sorpresas, bueno, son el doble de buenas. Es una gozada. Bueno, cuéntame primero quién te acompaña y estas cosas, venga. Pues tengo a mirado a la guitarra de la banda, Manu Azilu. Que... Acércate bien al micro. Eres guitarrista, pero... bueno, bien, bien, bien. Bueno, dime, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer que vengas, y conocerte y estas cosas, Encantado de estar aquí. Bueno, y ella que os acompaña, ¿quién es? A ver, decidme quién es... Bueno, nos acompaña mi chica, Kini, que es colaboradora también de Revi Radio en el programa Innomine Music. Uh-huh. Estuvieron aquí por la tarde Ángel y Juanjo, como representación de la banda. Aquí todo el mundo se presenta, yo lo siento, aunque no hablen más o hablen menos, pero aquí todo el mundo se presenta con todo cariño. Ya, con todo el cariño, con todo el cariño, bienvenida. Y bueno, espérate, que no te he encendido ni el micro, a ver, acércate. Es que, claro, no quieres que hable, pues no hemos encendido, compañero, el micro. Bueno, pues mal, yo te enciendo, encantado de conocerte, compañero. Sí, bueno, yo te lo dejo ahí encendido, tú si quieres hablar, habla, te puedes meter con quien quieras, bueno, o sea que... Bueno, no, que luego no me dejan entrar a hacerle fotos esas cosas, que estos chicos son muy vengativos. Vale. Bueno, son un amor. Bueno, antes que nada, Nucrai, vais a estar tocando el 27 de octubre aquí en la Revi Radio. Eso vamos a decirlo ya por delante, 27 de octubre, es decir, este viernes, ya no queda nada. Vamos a presentar este disco y el anterior, dos en uno. Dos presentaciones en una. Bueno, ya... claro, antes que nada, vamos a ir diciendo, sobre todo, primero, yo tengo aquí vuestro último disco, segundo disco, pero es verdad que yo no lo sabía, pero había un disco anterior. Y sobre todo por aclarar, ¿no? ¿Qué es Nucrai y cómo surge? Porque no es una banda, digamos, al uso, ¿no? Porque generalmente se juntan los músicos, hacen composiciones, sale un disco directo y vosotros, el proyecto no es así, ¿no? No. Cambia un poquito el orden. El orden de los factores no altura la suma, como dice en las matemáticas y estas cosas, No, claro, esto es un proyecto de Ángel Gutiérrez, ¿no? Sí. Que tenía sus canciones y decidió hacer un disco, él quería hacer una banda. O sea, quería hacer un disco y pues con sus temas, con sus composiciones, fue a un estudio, lo produjeron y entre todos pues hicieron un primer disco, el de Alma Libre. Alma Libre. Y bueno, pues... Luego pensó que a lo mejor era buena idea hacer una banda. Bueno, de hecho yo creo, no sé si hizo el segundo disco. Uh-huh. Antes que tengo entendido que cuando estaba en proceso el segundo disco le dijeron que lo que necesitaba al final era una banda, porque por mucho que grabase luego había que salir a directo y que la gente se queda mejor. Sí, un poco fue un poco como, bueno, ya tenemos el disco y vamos a sacarlo a, vamos a hacerlo un poco, el proyecto, vamos a ponerle cara, ¿no? Y, uh-huh. Y pues yo le conocí en un concierto de Saratoga, Ángel y tal, y me dije, bueno, si necesitas guitarra, yo encantado, porque bueno, uh-huh. Al fin y al cabo, pues es, a mí me gusta mucho meterme en fregado. Sí, ¿no? ¿Eh? y contactó conmigo, con Peri y tal, y luego pues fuimos haciendo la banda un poco, uh-huh. Pues también tiras de contactos, de colegas, porque claro, si quieres que algo funcione, tiene que haber algo de feeling. Pero fíjate, Se suele utilizar lo que se conoce, evidentemente. Sí, claro. Siempre. Hombre, yo lo tengo claro, escuchando el disco, que luego también vamos a decir quién ha grabado, quién no ha grabado, que luego vamos a poner uno de los temas también, que tú sí que has grabado y que sí, has estado ahí. Claro. Pero yo no sé, a un músico como vosotros, evidentemente la calidad está, a mí me ha gustado mucho, pero a uno no le llama la atención, dices, ¿y cómo me voy a meter en un proyecto que resulta que es una persona... Al cual a Ángel le mandamos un abrazo, porque yo la verdad es que tampoco le conocía, y en la presentación del Godfather me quedé también impresionado. Pero, ¿cómo reacciona un músico cuando lo dicen que llegáis con las composiciones todas preparadas, todo hecho? ¿Cómo reaccionáis? No lo veo tampoco tan raro, porque, por ejemplo, en otras bandas que tú me has visto que sí. he estado, uh-huh. entrábamos con composiciones ya hechas, discos sí. grabados. Uh-huh. La única diferencia es que en esos casos a lo mejor era la cantante, el cantante, el guitarrista, la bajista. Sí. Pero aquí Ángel es una persona que le gusta tocar, que a lo mejor todavía no ha desarrollado la facultad lo suficiente, pero no lo veo distinto en el sentido de que entras en un sitio donde hay alguien que te ha traído un material hecho. Uh-huh. Que es, entre comillas, quiero recalcarlo, que sea un miembro de la banda uh-huh. que esté en el escenario o no esté, no va a estar en el escenario, bueno, entiendo. Alguna sorpresa habrá. Sí, vale. Alguna sorpresa habrá. Vale. Pero por lo general no está en la banda como miembro tocando, ¿no? Sino que realmente es sus composiciones, que también entiendo que... Hostia, me imagino que para él un sueño hecho realidad, el hacer todo esto y decir, toma ya. Sí, es lo que él decía, que era el sueño de un niño, el sueño de un loco, suele sí, decir. Sí, mm. Y quiero mandar un saludo desde aquí a nuestro cantante, que como dice él es Ángel, es nuestro patrón. Toma ya, que, patrón. Oye, y entiendo, Ángel, todo este proceso de la grabación, bueno, concretamente tú en el Deva, ¿no? Pero digamos que a nivel de proyecto en Ucrai, claro, es su proyecto. ¿Lo ha ido siguiendo, os ha ido llevando por el camino que quería o habéis podido aportar cosas? Yo no sé si tú, sí, recién entrado, puedes aportar cosas. No, bueno, yo llevo en la banda tiempo, lo que pasa es que es verdad que el proyecto ya estaba arrancado cuando entramos y tal. Y bueno, yo sé que Ángel... sobre todo, o sea, las ideas suyas pide que se respeten, ¿no? Entonces, pues las canciones son suyas, son basadas sí. en sus ideas y tal. Lo que pasa es que, bueno, claro, a veces en forma y tal, como cualquier banda, el productor tiene el toque mágico, ¿no? Sí. Tiene la fórmula. Tú vas como músico, eso ya no es solo Ángel, le pasa a cualquier músico que va a trabajar con un productor. Tú tienes tus canciones, pero siempre hay alguien que le da... forma, ¿no? Le da, mira, esto es mejor que hagas así, esto del estribillo es mejor que lo acabes de esta manera, este arreglo va aquí, esto mejor no... O sea, el proceso es similar al de cualquier banda que pone sus temas en manos de un productor. Es exactamente lo mismo. Y luego hay un consenso un poco, ¿no? Pues hay veces que las ideas del músico, en este caso Ángel, son muy claras y hay cosas que no quiere que se cambien y otras en las que se es más flexible, porque a lo mejor al final es un poco trabajo en equipo. Hay que saber saber guiarte cuando vas a que te produzcan un disco. Hay que saber guiarte, porque al fin y al cabo, pues un productor siempre tiene una visión un poquito más global del mercado, de qué funciona, qué no funciona. Ha hecho miles de canciones y tú vas con tus canciones que a veces las defiendes como que son mías, no quiero que se cambien. Pero hay que dejar hacer, ¿no? Y yo creo que Ángel es lo que ha hecho en este segundo disco, ¿no? Lleva sus canciones, son sus ideas, pero se ha dejado aconsejar, y al final la forma que han tomado los temas al final, pues es un poco el compendio del trabajo tanto de Ángel como de los productores, como de los músicos invitados, porque claro, son gente que tiene mucho bagaje. Entonces, sí, claro, sí, la verdad es que los invitados tienen un bagaje tremendo, pero bueno, a ver, vosotros como músicos también tenéis un bagaje a las espaldas, ¿eh? O sea, a ver, que las colaboraciones a uno le molan, pero... Por supuesto, pero... Hay que decir que los músicos que os habéis reunido... Claro. Peri es el que más flojito, ¿eh? Peri es el que más flojito, ¿no? Porque no tiene mucho bagaje en sus espaldas, lleva dos días, el pobre. Pero se defiende, ¿eh? O sea, se defiende, ¿eh? De todas maneras, yo creo que bagaje no tengo. ¿Nos queda el bagaje en la nevera, cariño? Oye, antes de poner música para que la gente también escuche, hay que decir que nos vamos a alargar un poquito de nuestra hora. Bernie, director de la emisora, perdóname, que me es que ya sabes, que me enrollo hablando como las persianas. Nosotros somos un poco especiales. Ayer que estuvieron nuestros compañeros, sí, empezaron el programa antes por nosotros, hoy se va a acabar más tarde por nosotros. Sí, sí, oh, esto es lo que tenemos. Pero como siempre vamos a decir, la culpa la tiene Bernie, el director de la emisora. Ya está, o sea que esto con cariño. Damos un besito, que es bueno, besito, tú eres muy mimosa y muy pegajosa. Bueno, sí, un abrazo enorme. Ya besitos, ya, Bernie. ¿Qué quieres que te diga? Vale, tú los besos se los das tú a él. Bueno, estas cosas me paso como las persianas. Bueno, yo sí que te quería preguntar, pero aparte de todo lo que me estáis diciendo, que lo tengo claro, pero uno, ¿qué te pone en definitiva cuando tú ves el proyecto de Nucrime? ¿Qué es lo que te pone cachondo para que diga, venga, me meto de lleno aquí? A nivel musical o a todos los niveles, ¿eh? Sobre todo ganas de tocar, ganas de hacer cosas. O sea, yo creo que un músico, si está parado, está un poco, lo tiene complicado. Hoy en día tienes que estar moviéndote, tienes que estar conociendo gente, tocando, o sea, haciendo, creciendo como músico también, porque tocando cosas diferentes, pues te enriqueces de las ideas de otros y de tocar con gente distinta. Y entonces, a mí me ha pillado también, pues, un momento post-pandemia, ¿no? Personalmente, que hay muchas cosas que están un poco, está todo un poco raro, todo en el aire, y con unas ganas de tocar tremendas. Entonces, pues, cuando tal, me pareció excelente, dije yo, vamos, pa'lante, vamos a ello. Vamos a ello. David, ¿a ti qué te pone especialmente de este proyecto? Porque tú, la verdad es que tú has estado en un montón de bandas y no has parado de moverte. ¿Qué te pone de este proyecto? A ver, lo primero, cuando escuché el primer disco me pareció que sonaba muy bien. Luego ya cuando escuché el segundo me parece que suena de lujo. Y sinceramente lo que más me llamó la atención fue que yo contacté con ellos a través de Carlos, sí, el productor del disco. Y me acuerdo la mañana que estaba en casa y me llamaron y ¿quieres participar en un proyecto serio? Serio, serio de verdad. Y dije, joder, es lo que llevo buscando, es lo que quiero. Y lo que dice Manu, vamos a tocar. Cuando te dicen, no, es que esto va a ser así, así. Y lo que más me motiva es el hecho de lo que dice Manu, de movernos, que nos vea la gente y poder tocar con músicos de un nivelazo bastante alto. Alto, yo, la verdad es que todos estáis ahí metidos y tenéis un nivel de la leche. Vamos a pinchar el tema que me decís, Latidos de Pasión, pero vamos a hablar, aparte de que es un tema en Ucrania, pero que es el tema en el que tú has grabado, cuéntame, pero que tú has podido grabar, ¿no? Sí, no, porque hay que decir que en el disco tú no has grabado nada. No, yo grabé un solo en un single anterior que se hizo, que está solo en Spotify. Y grabé un solo en una canción instrumental. Fui un colaborador más. Lo que pasa es que el tema en el que yo tocaba pues no entró en el disco, quedó fuera. Pero bueno, es anecdótico, no pasa nada. Yo grabé ahí, metí el disco ahí y tal. Lo que pasa es que en este Latidos de Pasión, aparte de que es el tema con el que hemos aprovechado para presentar a nuestro cantante nuevo... Claro, que lo presentasteis en el Godfather, a nivel de rueda de prensa, sí. Estabais presentando toda la formación, y en determinado momento os presentamos al nuevo cantante, que hay intercambio, sí, que también es importante por eso. Claro, entonces dijimos, como no había nada grabado con él, pues al final la gente quiere oír a un cantante. O sea, claro, tienes al proyecto con Eric, que es un grandísimo cantante, músico, pero claro, nadie sabía cómo se iba a encontrar con Quique. Entonces dijimos, vamos a hacer un tema cuanto antes para tenerlo antes de la presentación. Y ha dado la casualidad de que, claro, ya estaba la banda formada. Y entonces ya la banda que toca somos nosotros. En el disco pues éramos colaboraciones y en algunos temas tocábamos, en otros no. Pero ahora ya esta banda, este tema, Latidos de Pasión, está grabado por... Dime la formación completa, así de tirón, para que evidentemente sois los que vais a estar el día 27 de octubre en la sala Rebelief. Vivi al bajo. A las guitarras Juanjo Alcaraz y yo, Manu Acilu, y a la voz Quique Fuentes. Esa es la banda que va a defender los temas en directo. Entonces, este tema, Latidos de Pasión, es el primer tema en el que participamos todos. Bueno, pues por supuesto tiene que sonarlo, porque es la gente lo que vamos a ver y escuchar. Eso es. Ahí suena, menudo trayazo, joder. Nos liamos con los cascos, con las cuerdas, con todo esto. Pues ahí estaba sonando New Cry. Bueno, joder, cómo suena, ¿eh? ¿Cómo suena? Yo la verdad es que me he quedado absolutamente alucinando. Y me decías que producción tuya. Sí, lo produje yo. A ver, acércate bien al micro, ¿eh? Lo produje yo. Oye, yo no sé si cuando uno se mete a producirlo a uno le tiemblan las piernas, porque estamos hablando de que el disco, que lo tenemos aquí en formato físico, es un discazo con una producción de la hostia. Sí, hombre, la verdad es que tenía el listón alto. Tenía el listón alto y, hombre, para mí era importante hacer este tema bien, ¿no? Era como... Jolín, después del trabajo, del trabajazo que hay detrás de New Cry y todo eso, no podía quedar cualquier cosa. Uh-huh. Y bueno, hombre, pues estuvimos trabajando en mi estudio un par de días. Fueron, vino David ahí a grabar las baterías y tal, y Peri, en un par de días lo grabamos y bueno, pues cuando hay buena materia prima también es verdad que la cosa es más fácil, ¿eh? Oye, yo que me he quedado con la... Yo he escuchado este tema, claro, y me he quedado absolutamente flipado. ¿Posibilidad o ganas de grabar más temas con la formación que estáis ahora? ¿O hay que esperar? ¿Vais a rularlo todo esto en directo? Porque recordamos, 27 de octubre aquí en Madrid, en la sala Rebeliz. Pero, ¿se os queda la baba colgando de decir vamos a grabar la formación? Va a ver, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es defender lo que tenemos en directo. Y por supuesto que hay ganas de hacer más cosas. De hecho, hay algunas maquetas que hemos estado trabajando, pero ahora mismo es tiempo de presentar Destino Yo Te Busco y Alma Libre. Es que hay que tener en cuenta libre, que, claro, que hacemos una gira de dos discos. Claro. De dos discos, claro, en verdad, dos discos. Entiendo eso, que... Por eso la gira se llama Alma y Destino. Ajá. Porque con el primer disco no estaba formada aún la banda y no se dieron bolos. Y ahora que hay un segundo disco y hemos formado la banda, lo que tenemos que hacer es presentar los dos discos. ¿Que estamos deseando grabar un tercero ya nosotros como banda y aportar nuestras cosas? Sí. Pero tiempo al tiempo, de momento. Claro, yo te lo digo porque escuchando este tema, con la grabación, la formación actual, la que vamos a ver el 27 de octubre aquí en la sala Rebeliz, hostia, sin menospreciar este disco, pero uno se queda diciendo, hostias, quiero más. Bueno, yo que soy ansioso, devorador, con una ansiedad de la hostia, yo estoy diciendo, quiero más. Bueno, ya habrá tiempo. De momento, eso, hay que defender los discos que tenemos, que están que te cagas, y además nos viene muy bien para... Aunque ya nos conocemos, porque ya llevamos tiempo tocando juntos, o a lo mejor en bandas, bandas amigas y tal, nos conocemos. Sí, bueno, hay que decir que yo no lo sabía y estábamos fuera de micrófono y tú me estabas diciendo, ¿conoces a estos? Y digo, hostia, que tú también estás ahí en Dead Legacy. En Dead Legacy, sí. Joder, me cago en la leche, ¿eh? A ver, se me tiran las piernas, ¿eh? Yo creo que me mola la tralla bruta, pero bueno, sí, que te he cortado, ¿eh? Claro, que nos conocemos ya de tal, pero bueno, ahora vamos a preparar los temas, vamos a tocar juntos, vamos a hacer esta gira y lo que venga. Y bueno, y sin dejar de trabajar, aparte. O sea, nosotros vamos a tocar los directos, pero entre semana o cuando no haya vuelo seguimos hablando y seguimos haciendo cosas. Porque yo creo que es importante que no pare la maquinaria ahora que hemos empezado. O sea, hay que... hoy día con las redes sociales todo es muy volátil. O sea, tú haces temas y enseguida pasan de moda. O sea, te están sacando singles continuamente gente. Entonces, aunque nos vayamos a hacer una gira, no vamos a parar de trabajar en otras cosas y bueno, posiblemente haya noticias más adelante. Pero bueno, eso ya veremos. Bueno, ya lo habéis dicho, lo habéis comentado, es una gira con los dos discos que la banda, que el proyecto New Cry está ahí. Hay muchas diferencias, yo no escucho el primer disco, pero hay muchas diferencias respecto al primer disco con este último que ha salido. No sé si a la hora de prepararlo, ensayarlo, lo habéis tenido que... ciertos temas, adaptarles, meterles más cosas, menos cosas. Bueno, vamos a respetar los temas casi al 100%, porque al fin y al cabo, pues es lo que la gente conoce. Al directo siempre hay cosas que quitas, pones, porque bueno, no... Como dice Peri, no vamos a hacer un catálogo de canciones, vamos a tocar las canciones en directo y hacerlas sonar un poco como suena la banda, que al final, pues, cada uno le va a dar su toque y tal, los defenderemos lo mejor posible. Entre el primero y el segundo, ¿diferencias? Pues... Hombre, este segundo está más cuidado, está más producido, está más... Ángel en el primero fue... Eso me lo ha dicho él. Que fue más defensor de su idea, ¿no? Como en plan, no me toquéis mis canciones, que son mías. Y en el segundo ya ha sido más un trabajo en equipo, con más, o sea, y él mismo lo ha reconocido. Sí, bueno, en la rueda de prensa mismo que presentación de este disco en el Godfather, sí, de Vallecas, Trapa, un abrazo enorme. La verdad es que él sí que lo recalcó, que le costaba un poco soltar ahí sus composiciones, ¿no? Es difícil, ¿eh? Es difícil, o sea, ¿no? Hay que acostumbrarse, hay que saber vivir con ello. Yo te lo digo desde el punto de vista de productor y de músico. Uh-huh. O sea, cuando te cogen tus canciones y te las ponen a veces patas arriba, hay veces que cuesta. Cuesta. Bueno, es complicado algo que llevas sonando en tu cabeza X tiempo y que tú lo llevas escuchando de esa manera, a que de repente te digan, no, le vamos a dar la vuelta totalmente. Claro. Y te puedes quedar. Hay gente que lo acepta y gente que no. Uh-huh. Porque yo he escuchado algunas canciones originales de cómo eran en un principio y cómo quedaron después, y dices, al loro, le han dado un trabajazo que alucino. Uh-huh. Bueno, yo no he escuchado las maquetas, evidentemente, pero hay que reconocer que no he escuchado el primer trabajo de Nucrime, pero lo escucharé y nos lo haremos con él. Pero tengo que reconocer que este es brillante en todos los sentidos. Así que daros enhorabuena, evidentemente, a la banda y a Ángel, que es su proyecto, evidentemente. Sí, claro, claro. Es su proyecto. Oye, ¿qué os gusta más concretamente de este proyecto? Que recordamos, 27 de octubre, Sala Rebelief, aquí en Madrid. ¿Qué os gusta concretamente más de este proyecto? A ver, son temas de heavy metal. Somos todos bastante... heavy metaleros. Pero ¿hay algo que te guste especialmente que tú dices, hostia, es que este disco o estos temas tienen algo que no tienen otras cosas? ¿Qué es lo que te gusta? Especialmente, ¿eh? Este disco último, dices. Sí. A ver, yo es lo que iba a decir, que en comparación con el primero me parece un poco más hard rock. Algo sí, más... Y este, me parece, como dice Manu, me parece bastante más metalero. Y lo que me gusta, lo dije en la presentación del disco, que hay canciones de este segundo disco que me parecen grandes clásicos ya de la música del heavy español. Uh-huh. O sea, algunas canciones las escuchas y dices, parece la típica canción heavy que llevo escuchando toda la vida. En los años 80, aquellos... No, pero se nota un montón las influencias que ha tenido Ángel toda su vida, y luego la gente que le ha ayudado, como Carlos, el del estudio. Sí. Toda esa reminiscencia, Judas, Iron Maiden, todo eso que suena por uh-huh. ahí. Está muy bien, la verdad. Uh-huh. Te llama mucho la atención. Y lo que dice Manu, está muy bien trabajado. Bueno, vamos a recalcar y a volver a recordar 27 aquí en la Sala Rebelief en Madrid. Pero fíjate que estábamos hablando de que va a haber invitados. Estábamos diciendo, a ver qué decimos, qué no decimos, qué está anunciado y qué no está anunciado. Y estamos ahí mirando los carteles y todas estas cosas. Vamos a decir los invitados que están anunciados. Uh-huh. Que evidentemente lo importante es ver a la banda Nucrae. Pero bueno, luego ya los invitados son como la guindita del pastel, ¿no? Así que vamos a decir a las guinditas del pastel. Primero que comerse el pastel entero, ¿eh? Luego ya las guinditas las disfrutáis aparte, pero primero el pastel enorme. ¿Pero quiénes son las guinditas que van a estar en la Sala Rebelief? Bueno, pues os acompañarán Diego García, Pacho Brea, Elisa C. Martín, Natalia Martín, José Rubio y José Pardial. Toma ya. Y Nico del Hierro, creo, ¿no? Espérate, que te entiendo. Que te ha pagado, ¿eh? Te ha pagado Nico del Hierro, está metido por ahí. Sí, sí, se está confirmado. A ver si vamos a decir cosas que no. Bueno, luego nos van a cortar la. Creo que está confirmado. Sí está, ¿no? Creo que está confirmado. Bueno, hay que decir que estamos con este tipo de historias porque realmente va a haber un buen montón de invitados, ¿no? Por lo menos. O sea que ganas de celebrar. Yo creo que este concierto de Madrid puede ser concierto único respecto a toda la gente que se va a reunir en un escenario. Sí. Yo no sé si luego en otras fechas va a ser la posibilidad, ¿eh? No, yo creo que en principio esta es la única fecha en la que vamos a traer a todos estos invitados. Claro, logísticamente es inviable hacerlo. Las agendas están muy apretadas. Muy apretadas, sí, claro, exactamente. De hecho, ha costado bastante, ha dado la casualidad de que muchos libraban y pueden venir, pero claro, traer a toda esta gente que tienen sus proyectos, que están trabajando a tope, que están a un nivel muy grande, y es difícil pillarlos a todos el mismo día libre. O sea, eso es una cosa... difícil, así que yo, si estáis en Madrid o vivís cerca de Madrid, yo me acercaría, yo me acercaría. También decir que al día siguiente estamos en Murcia, en la Boca del Lobo, y la gente que no pueda acercarse a Madrid y esté por la zona de Murcia, nos puede ver en la Boca del Lobo. Va a haber mucha... El 28. Claro, la Boca del Lobo en Murcia, el día 28, al día siguiente. Va a haber muchas fechas, no sé cómo estáis la agenda, no sé si está ya cerrada, estáis ahí mirando como locos a ver si lo encontráis más fechas, ¿cómo? Pues de momento tenemos, como hemos dicho, el 27 de octubre aquí en la Revi, 28 Murcia en la Boca del Lobo, y luego ya nos iríamos a noviembre. El 10 de noviembre Puerto Llano, 25 en Transilvania en Vigo, 19 de enero en la Sala Urban en Vitoria, 20 de enero en la Sala Utopía de Zaragoza, 16 de febrero en la Sala X de Sevilla, 9 de marzo Sala Riff de Granada y el 25 de mayo en la Black Bourbon de León. Es lo que tenemos de momento. Toma ya, pues oye, la verdad es que es una buena cantidad de... No está mal. Yo creo que son unas 10 fechitas que para entrar en calor. Oye, a uno no sé si le entra le tiemblan las piernas cuando ve que esto empieza a recorrer, a moverse y que está subiendo como la espuma. Pues son ganas, o sea, no, yo creo que miedo no, o sea, temblar las piernas, todo lo contrario, o sea, cada vez más ganas de empezar. No, nos sentimos más incómodos, por así decirlo, o nerviosos aquí que en un escenario. Sí, toma ya. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito de música y ahora seguimos tirando de la lengua. Se nos va, ¿qué queréis que os decimos? Ya sabéis, nosotros nos enrollamos como las persianas y la verdad es que... Pero ahí seguimos, ya no nos va quedando mucho más tiempo, si no nuestro jefe nos va a cortar las pelotitas y estas cosas. Así que vamos a seguir. Y bueno, Generación Suicida, Nucrai, ahí estaba sonando ese segundo trabajo. 27 de octubre van a estar aquí en la Sala Rebelir, ya hemos dicho, con un montón de invitados. Así que nada, yo solamente me imagino que hemos dicho algunos conciertos que vais a tener después. Yo espero que tengáis muchísimos más. Por ahora hay una buena agenda y una buena tirada. Y bueno, yo me imagino que con muchísimas ganas de mover este disco. No sé, ¿dónde pensáis que esto puede llegar? Yo sé que esto es como mirar una bola de cristal, así en plan pitonisa, pero uno dice, joder, hemos hecho un proyecto, o es un proyecto con un producto fantástico, brillante en todos los aspectos, muy bien hecho, muy trabajado. ¿Dónde pensáis que esto puede llegar? Ya sé que es muy difícil, pero venga, vamos a imaginar. ¿A dónde queréis llegar, por lo menos a un disco más? No sé si esto tiene... Sí, un disco más seguro. ¿Creéis que puede llegar a un disco más? Yo creo que sí, yo creo que un disco más seguro. Hombre, y tenemos la ilusión de sacar un directo algún día, ¿no? Eso ya veremos. Porque bueno, el proyecto es de Ángel, ¿no? Al final el proyecto es de Ángel. Sí, bueno, las decisiones suyas. Hombre, ahora es verdad que una vez que estemos toda la banda, siempre... nos hace partícipes de todo, de todas las decisiones y de todo. O sea, no nos sentimos, o sea, nos sentimos banda. O sea, no es, sí. No es como es mío, hago lo que yo me da la gana. No es así, o sea, ni lo más lejos. Pero yo creo que las sensaciones que damos, o sea, que de estar en el local, estar todos y tal, yo creo que seguro que un disco más seguro habrá y más cosas, seguro. Hombre, el sonido, hablábamos de más heavy metal más que el anterior disco, pero es un disco que entra directo a más no poder, ¿eh? Sí, es un disco muy directo. O sea, además no son temas muy largos, con estribillos claros y muy cantables, es un muy buen disco, un sonidazo, las guitarras molan un huevo, o sea, no sé, es que yo creo que está, ¿qué voy a decir yo? Pero dilo. Es un discazo, yo creo que estamos de acuerdo, es un discazo. Bueno, rematamos. Además, nos ha quedado redondo. Redondo. Si lo compráis lo podéis ver, que hostia, esto redondo. Yo tuvimos uno cuadrado, pero luego no funcionaba. Hostia, oye, yo no sé, yo Ángel, si me está escuchando, decirle, hostia, esto en formato vinilo. Uf, yo sí, Ángel, yo sé que estás diciendo y estás pensando, es un dineral, ¿eh? Pero, hostia, esto en formato vinilo. Del primer disco había. Del primer disco hay un formato vinilo. ¿Hay formato vinilo del primer disco? No, yo lo he llegado a ver. Lo soñé. Bueno, a ver, bueno, si lo has llegado a ver, espero que tengáis la dignidad de llevarlo el día 27 de octubre en la sala Ready Leaf. Lo has soñado. del primer disco, hazme caso. Ángel, no te preocupes, si tienes que cambiar el batería, puedes cambiarlo, ¿eh? No te preocupes. Bueno, yo espero que lo haya hasta en formato vinilo, yo soy muy friki, ¿eh? Ya sé que son unas pelas, pero bueno, yo lo dejo caer, oye. Incluso a lo mejor empezáis a llenaros los bolsillos con los conciertos y os da beneficio para hacer un vinilo. Por aquí se están riendo, diciendo, oh, vamos a forrarnos, ¿no? Si tiene cara de forrarte, ¿no? Sabes cómo va esto. Sí, bueno, Sala Revilit, ¿dónde puede la gente comprar las entradas? ¿Cómo ese tipo de historias? No sé si directamente pueden venir a nivel de Revilit, si se pueden escribiros en el Facebook, cómo lo pueden hacer, sobre todo para poder hacerse con la entrada. No sé si es anticipada, no lo sé, no lo he mirado. Anticipadas están en BitBitTicket. Que a lo mejor a BitBitBit no le va a hacer ninguna gracia, ¿eh? Pues no. 14 euros más gastos de gestión. De gestión, bueno. Y luego en taquilla 17, me parece. 18. Bueno, pues yo creo que es un precio muy asequible. Y aparte, bueno, la otra banda que os acompaña, vamos a mencionarla, ¿no? Bueno, viene Sin Control. Sin Control, ¿qué quiénes son esos? Son una banda de Zamora, de thrash groove metal. Que tú les conoces, me han dicho por aquí. Yo les conozco. ¿De qué les conoces? Pues de que soy su guitarrista, ¿no? Ah, tú vas a hacer doblete. Hago doblete. Hacer doblete, hostias. Y joder. Encantado de hacer doblete, si yo lo que quiero es tocar. Ya, pero hacer doblete, hombre, podía venir desde y haces triplete. Tal vez en otra ocasión. Bueno. Al final hacemos el Manus Festival. Sí. Oye, pues el Manus Festival no estaría... bueno, esto va variando una barbaridad. Bueno, 27 de octubre... Sobre todo también, esto digo también la banda que acompaña, aunque tú seas el guitarrista, sobre todo para que la gente se moleste en ver las bandas que acompañan, ¿no? Porque muchas veces la gente se pierde una bandaza de tres pares de cojones, ¿eh? A ver, todas las bandas necesitan una oportunidad. O sea, es verdad que ya no digo en este caso, muchas veces vas a tocar por ahí con otras bandas que a lo mejor están empezando y te echan, o sea, al fin y al cabo, pues abren para ti, pues ya sea con otras bandas que con las que he tocado. Y es una lástima que la gente se quede fuera, a lo mejor, hasta que empieza la banda importante, ¿no? Eso es una pena, porque las bandas que abren de ahora son, a lo mejor, las que cierran. Yo siempre lo digo, yo que soy muy mayor, yo vi en aquella ocasión un concierto de los Judas Priest aquí en Madrid, ¿no? Y abrían unos chavalotes, los primeros, ¿eh? Tocaban con los Judas una banda llamada Annihilator, y luego abriendo... Los primeros eran unos desconocidos Pantera. Fíjate. Pantera, Annihilator y los Judas. Así que... Claro, es que eso nunca se sabe. Yo he revisado alguna vez algún cartel de algún festival al que he ido hace años y he visto bandas que me he perdido por hacer el imbécil. Sí, exactamente, ¿eh? Exactamente. Que ahora a lo mejor están cerrando festivales, ¿sabes? Y de decir, pero ¿cómo puede ser que no fuera a ver este concierto ya? O sea, que no es buena decisión nunca. O sea, otra cosa es que a lo mejor te quedes y tal, bueno, por lo menos ver lo que es. Y si te gusta, ya te quedas, pero que no quedarte sin... Y no lo digo para el viernes, lo digo para siempre. Eso es bueno, un consejo en general. O sea, cuando vas a un concierto hay que ver a todas las bandas, aunque sea un momento. ¿Que no te llama? Pues te vas y te tomas una cerveza, pero dale una oportunidad. Bueno, ¿horarios del concierto? No, ¿horarios? La apertura de puertas es a las 8. A las 8, vale. Vale, yo salgo a trabajar, estoy ya calculando los horarios para salir corriendo y llegar. Así que ahí estaremos. Chicos, muchísimas gracias de verdad por venir. Gracias a ti. Y bueno, y a ti, compañera, muchísimas gracias, por un placer conocerte, ¿eh? A ver, espera, ahora. Ahora, ¿ves cómo me tapas? Sí, te tapo, pero vamos, es con cariño. Que muchas gracias de verdad por venir, acompañarles y nada, un placer enorme conocerte, ¿eh? Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Ahí estaremos, Sala Reviviv, en directo.